la, la, la, la. Aquí comienza Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Economía local, defensa territorial, activismo anticarcelario, autocuidado, espacio contrahegemónico, programa de resistencias feministas. Aquí comienza Libres y Reverdes. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Muy buenos días, hola, hola, holita a todes, a todis quienes nos están escuchando en este programa Libres y Reverdes número 56. Éjale, cariños, cariños a todos que no nos escuchan, a nuestros amis, a las radios que nos retransmiten y por supuesto a Radio La Fkenchit que transmite desde la orilla con mucho nehuen todos los. Escuche todos los programas de la radio Las Quenche y Libres y Reverdes que suenan los jueves y además retransmitimos los lunes. También le mandamos saludos y cariños a las radios que nos retransmiten en Libres y Reverdes, a Radio Placeres de Valparaíso, a Radio Chogún y a Radio Aucán que nos retransmiten ahí para los sectores de más hacia el sur de este territorio. Y bueno, eso, pues cariñito ahí para todas las radios también, todos los medios libres. Eso, aguante los medios libres que hacen la mansa pega de difusión de esta información contrahegemónica y que está contando todo lo que los medios hegemónicos quieren invisibilizar y negarnos. En estos tiempos que están pasando tantas cosas y que tantas cosas están ocultas, porque la tele y la radio formal y los medios formales nos muestran una realidad que al parecer no condice con lo que realmente sucede, ¿no? Nos hablan de una salud muy distinta a la que muchas de nosotros estamos tratando de pulsar en nuestro día a día, que nuestro alimento sea nuestra medicina, poder vernos y nutrirnos también en nuestros encuentros, en nuestras relaciones, y vemos en la tele, por ejemplo, todo lo contrario, pues miedo, la comidita esta que industrializada, que precisamente no es muy saludable y no nos hace bien, y al contrario nos insisten en una salud guiada por las farmacéuticas, que sabemos que son negocios. Nada, muchas otras medidas como las mascarillas también en niñas pequeñas, qué sé yo. Así que aguante los medios libres, aguante la organización territorial, aguante las colectivas y toda la organización que trata de resistir a este medio hegemónico que no parece que nos tiene medios ahí, medios enfermos también. Sí, así que bueno, ahí comenzamos este Libres y Reverdes. Recuerde que nos pueden mandar algún WhatsApp con una cancioncita, si quiere pedir su canción o si quiere opinar, preguntar, comentar, reclamar alguna cosita, lo puede escribir al WhatsApp más 569-3438-9575 y también nos pueden escribir un correo libresyreverdes@gmail.com y al Instagram también nos pueden escribir. Así es, tenemos hartas actividades por este territorio, así que vamos a estar ahí nombrando harta actividad. Hay unos tallercitos bien buenos para mover la cuerpa, para ir a disfrutar de la naturaleza, también unas juntas ahí territoriales para decirle no al plan regulador del Quisco, así que atente porque le vamos a dar hartas fechas y hartos lugares para poder organizarse y también para poder disfrutar. Se vienen unas fiestas, se vienen unos eventos ahí bien entretenidos. Eso, todo pasando por el litoral y por distintos territorios. Y bueno, hoy día, además de compartirle todas esas informaciones, recordamos que estamos a 7 de octubre en medio del juicio a Víctor Pulgar, que comenzó el 4 de octubre, este lunes recién pasado. Así que hartas informaciones. Vamos a estar conversando con Karen, una de las compitas ahí de las 5 que están en otro proceso judicial, ¿no?, en relación a la toma de fiscalía. Todo esto por la visibilización y el exigir justicia por Nicole Saavedra Bahamondes. Así que vamos a estar conversando con ella y también este programa muy dedicado para la familia de Nicole. Ayer fue el cumpleaños de Olguita, de la mamá de Nicole, así que ahí también le mandamos toda la fuerza, todo el amorcito, toda esta rabia convertida en amorcito también para ella, para María y para todas las compas que también han estado en la lucha por de justicia, en el movimiento de justicia por Nicole durante todo este tiempo, y que si no fuera por todas esas personas no habría un culpable, pues no habría un Víctor Pulgar, no estaría identificado, porque Fiscalía solo lo quiso negar o no le interesó mover nada, o quieren esconder cosas y distintas cosas que podemos suponer o que tenemos alguna certeza, pero si no fuera por todo este movimiento no habría, no estaría este juicio que se está llevando a cabo ahora. Así que harta información ahí que vamos a estar compartiendo. Sí, como siempre agradeciéndonos por los activismos, por las actuancias, por estar poniendo la cuerpa y el corazón. Vamos a estar visibilizando varios casos, hartos audios que nos han llegado de lo que está sucediendo en el territorio y fuera del territorio también, por todas las injusticias o todas las cosas terribles que están pasando y que no se sabe, así que atente para que pueda visibilizar también. Y como nunca nos debe faltar el arte, vamos a estar también en una entrevista con una chiquilla, Natalia, que es directora musical de una orquesta de mujeres que está visibilizando, rescatando música, compositoras latinoamericanas y chilenas, así que ahí también para que disfrutemos de una bella colectiva musical de, parece que por ahí por Santiago, y no sé si más hay chiquillas de otros territorios, pero vamos a estar en contacto con ella también. Esa se viene ahí cargadito de informaciones, reflexiones y también de actividades y cositas que se hacen. Todas estas artes y estas actividades son puro para ponerle neuen a todas estas distintas causas por las que nos movilizamos y todas estas distintas luchas que llevamos en los distintos territorios y en las distintas corporalidades también. Así es, jueves primaveral en el territorio, a disfrutar también de los lugares naturales, a protegerlos, a respetarlos, importante, podemos ya disfrutar más de la playita también, y no olvidemos siempre de respetar, de observar nuestro entorno, de disfrutar, que eso por supuesto que es salud para nuestra cuerpo, nuestro espíritu, nuestro corazón. Eso, nos vamos a ir con Orejas, una cancioncita hecha para Nicole Saavedra Bahamondes. Le mandamos cariño a las Martas también, que tal vez nos están escuchando por ahí, nuestras Martas. A nuestras Martas que están en nuestros piuques. Esta. Esto es Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Si tú serías, si hubiera dinero. Hola, hola, audio escuchas de Libres y Reverdes, acá desde el Tabo Pechupunk. Las invito a todas y a todos a seguir mi trabajo como tatuadora y artista local. Pueden encontrarme en redes sociales como Pechupunk Art. Tatuajes con amor, conscientes y feministas, y con mucho cuidado para hermosear aún más sus cuerpos. Besitos para todas y muchas gracias a las chicas de Libres y Reverdes por permitir este espacio de difusión de emprendimientos. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Continuamos en este Libres y Reverdes, donde estábamos escuchando una cancioncita de Las Orregias por Nicole Saavedra Bahamonde. Estamos haciendo este programa especial, recordándola también, y en medio del juicio a Víctor Pulgar, el asesino y torturador de Nicole, que empezó este 4 de octubre. Entonces, bueno, tenemos al teléfono a Karen Vergara, ella una de las 5 compitas que se tomó en fiscalía para exigir que se identificara algún culpable por todo este atroz y horrible homicidio, lesbicidio. Entonces la tenemos aquí al teléfono para que nos cuente un poquito de qué va este juicio, cómo va todo y cómo le seguimos también, porque son juicios largos, ¿no? Máximo 21 días me parece. Entonces, bueno, ahí vamos a estar conversando con ella para que nos aclare un poquito esas cosas y claramente todo el apañe ahí para las familias y para todo el movimiento que hay de justicia por Nicole. Hola, Karin. Hola, buenos días a todas, a todos. Gracias por el espacio. Bueno, contarle un poquito lo que ha sido desde este lunes que se empezó con harta agitación, difusión, de que empezaba los alegatorios del juicio, donde el lunes nos congregamos bastantes compañeras de los territorios de Santiago, Valparaíso, de acá mismo de la comuna, haciendo el aguante, estando ahí presente para ver qué pasaba con este anhelado día, que es el principio de un cierre de ciclo, sobre todo para la familia, después de 5 años y tanto buscando justicia. Así es. Sí, harto tiempo, 5 años tratando ahí, poniendo también la cuerpita, el corazón, esperando que algo suceda, y bueno, al fin ha llegado el momento, ¿no? Comienza este juicio. Exacto, sí, pues ya el lunes, como te decía, fueron las primeras acciones que se llevaron, tanto como de la defensoría y de la querellante, que en este caso es Silvana del Valle, que lleva el caso de Nicole, donde se llamaron a las y los testigos a declarar. Fue un tema más de coordinación para saber qué día se declara y todo el tema. El lunes declararon 2 amigas de Nicole y al parecer también declaró el lesbicida de Víctor Pulgar por vía plataforma. Así que, y ahí en el transcurso los días han ido declarando más testigos, pues. Hoy día le toca, en este momento está declarando la tía Olga. Igual es un momento fuerte para ella, yo creo que verle la cara, aunque sea a través de una plataforma, debe ser muy terrible para ella estar ahí, verle la cara del asesino de su hija. Entonces igual yo creo que un día también ahí de como hacerle contención un poquito a la tía, aparte hoy día está de cumpleaños la tía Olga. Así que súper fuerte el día realmente. Sí, pues en realidad son fechas, han coincidido varias veces las fechas, ¿no? Con fechas importantes también, no deja de ser más fuerte aún. Y además que esto sigue siendo también como escuchar nuevamente relatos, estar frente, bueno, aunque sea virtual, frente a este tipo nefasto. Nada, le mandamos harto amor ahí a la tía Olguita. ¿Cómo se ve el panorama? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué se espera? Bueno, imagino que se espera lo mejor, pero ¿cómo se ve el panorama, digamos? Mira, según, o sea, por ejemplo, con lo que se ha hecho, o sea, se ve un buen pronóstico. Silvana igual piensa que vamos por buen camino, cree que, o sea, de hecho, no, nosotros igual tampoco vamos a permitir que haya sea una condena menor al presidio perpetuo cualificado. En lo mínimo que se debe, que el tipo debe pagar, pero creo que se va a lograr esa justicia tan buscada, tan peleada, tan luchada por todas y todas las que han estado en este movimiento y la resistencia también de la familia. Claro que sí, sí, pues han sido mucho tiempo, muchas acciones, harta presión. Hay una perseverancia, una constancia, un apaño, una red que se ha tejido, que ha sido vital, porque ha sido el motor de que todo esto al fin esté sucediendo. Como suenan 5 años, igual como que suena así mucho, como ha sido un constante hacer, un constante estar visibilizando, pensando, accionando, parece que fuese como menos también un poco, es como cuando uno dice, oh, son 5 años, le toma uno el peso de la cantidad de tiempo que ha pasado, como la familia y como todas las compis que han estado ahí poniendo la cuerpita, todo este tiempo han resistido y como tú lo dices, no vamos a permitir, se nota ahí, se siente el Nehuen y que todavía esto no para y no va a parar si es que las cosas no salen como se esperan, ¿no? Este ser tiene que pagar con presidio perpetuo, eso es lo que se espera, ¿no? Exactamente, o sea, de hecho el lunes cuando el defensor de este tipo pedía la absolución, es que por ejemplo, es que lo quemamos todo, si esa weá fuera así como en un caso así como muy remoto, yo creo que no queda nada, porque okay. Creo que sería una falta de respeto, sería como lo peor que pudieran hacer, porque yo creo que no se permitiría jamás el movimiento que es tan transversal, es de todos los territorios de Arica, Punta Arenas, donde tenemos compañera en el extranjero. Esto sería como una burla para todas y todes, entonces siento que eso no hay ni siquiera como un mínimo de como de lógica que tuviera como esa absolución. Sabemos que es culpable, sabemos que hay más también, pero en este momento lo que esperamos y lo que tiene que pasar es este presidio perpetuo calificado, y ninguna cosa menos. Sí, así es, eso es lo que se espera. Como tú dices, igual hay un movimiento muy fuerte, muy grande, que ha traspasado el territorio. En estos 5 años se ha tejido una gran red ahí con un aguante impresionante de todas las que han acudido a los distintos llamados. Así que claro, es una fuerza potente que yo creo que también de alguna manera, y se ha visto en varias ocasiones también, qué es lo que funciona finalmente, como la presión mediática, como la presión de todas estas manifestaciones, estas presencias y este no dejar de estar en nombre de Nicole, de no dejar de decir su nombre, de escribirlo, de pegarlo en todos los lugares de los territorios, es lo que finalmente funciona, porque si hubiese sido por quedarse esperando, evidentemente no, esta historia sería muy diferente. Exactamente, esto sería archivado, o sea, del primero o segundo año ya se hubiera archivado esta causa, o sea, si no es por las garras de todas las compañeras que han estado presentes poniendo la cuerpa, por la toma de fiscalía, que también fue una presión súper drástica, sin precedente, dentro de toda como de la lucha feminista y lesbo feminista. Gracias a eso también, a los pocos meses, casi 3 meses, se pudo dar con la cara de este lesbicida, así que y el aguante siempre va a estar poniendo la cuerpa para estar en esto. Yo creo que por Nicole y por todas las que han sido asesinadas y han quedado en impunidad, creo que independiente de que se llegue, se termine este juicio y Víctor Pulgar sea sentenciado, esta lucha va a seguir por todas y todes. Sí, así es, o sea, es un precedente y claro, como un montón de otras luchas que nos damos cuenta que si no somos nosotros quienes gritamos, quienes no dejamos de caer, quienes no seguimos tomando las calles, los espacios, las redes, por donde sea, como sea, si no seguimos visibilizando estos nefastos que están en el poder, hacen lo que quieren y archivan e invisibilizan y nada, no los culpables andan impunes, ya lo sabemos, en miles de casos, así que nada, el tremendo aguante, agradecer ahí también y mandar cariños también, porque son luchas que requieren de mucha fortaleza, de mucho amor, como hemos visto cómo se ha apañado a la familia, es un dolor tan profundo y que se sigue mientras no este culpable no esté debidamente con la condena que se espera. Se está todo el tiempo, se sigue, los 5 años hemos estado ahí. ¿Cómo estará Olga? ¿Cómo estará María? ¿Cómo están todos los que ponen la cuerpita y la corazona? Qué bueno que estemos cerquita ahí de obtener lo que se está buscando más que sea, pero queda todavía, ¿no? Estamos como recién partiendo. Sí, pues totalmente. Son 21 días de juicio donde faltan muchos y muchas que declaren también, posiblemente con María pensamos que a nosotras nos va a tocar declarar como la tercera semana. Ahora las 10 personas primeras eran las que habían sido citadas por el Ministerio Público y después ya van a empezar con los testigos de la defensa y de las creyentes, así que ahí vamos a seguir, cualquier información la vamos a seguir difundiendo, vamos a seguir con reuniones en el movimiento, esperamos que para el día de la sentencia también se logre difundir, agitar y presencialidad para ese día, porque creo que eso va a ser un día inolvidable para todas y todos. Compa, ¿y el día de la sentencia como que ya se tiene claro o puede variar según cómo vaya el proceso? Mira, sí o sí dijeron que los días de juicio son 21 días, que son días hábiles. Nosotros pensamos que más o menos entre el 22 de octubre o el 25 de octubre sería el día que se dicta la sentencia. Y yo creo que unos 2 días antes iremos a saber a través de la abogada Silvana del Valle y cualquier cosa vamos a ir informando y vamos a estar gestionando buses como lo hicimos esta vez y con mayor tiempo y necesitamos a todas las compañeras y compañeros que hagan esto porque no sabemos si va a ser aquí, dependiendo si la sentencia se la van a hacer por vía plataforma, por Zoom, por puede ser que nos vamos a Valpo, puede ser que estemos acá, todavía es incierto, pero de que vamos a estar presentes, vamos a estar, como siempre lo hemos estado en todos estos años. Eso, entonces el llamado sería estar atenta y si es que hay alguna fecha entre medio también que se convoque a manifestaciones, ¿dónde podemos también ir viendo esas informaciones? Siempre se está difundiendo. Hay una página web que es de Justicia para Nicole. Está también las redes sociales de Facebook, Justicia para Nicole, y Instagram también, Justicia para Nicole, donde se está informando y se están subiendo afiches o imágenes de las compas o organizaciones que hacen algún tipo de actividad en los territorios. Así que ahí estamos siempre pendientes e informando de todo lo que va a pasar. De todo lo que está pasando. Buenísima, entonces, bueno, muchas gracias igual por este contacto y por toda la lucha que llevan ahí, decíamos, otro juicio en el que se están viendo envueltas ustedes, que más adelante ya pronto se viene, eso me parece, y también hay que estar atentas ahí a todo lo que sea, pues así que ahí si es que tiene algún último llamado, algún último comentario que nos quiera hacer, los micrófonos están disponibles. Sí, de hecho, por ejemplo, como viene esto, se supone que nosotras, como en el juicio de las 5 criminalizadas por la toma de fiscalía, querían ponerlas casi en el mismo momento de que fuera el juicio de este lesbicida. Y Silvana pidió un cambio, porque al final es ella la que está llevando los dos casos, entonces igual era súper desgastante. Así que vamos a tener unas semanas de descanso desde el juicio, desde el término del juicio a pulgar hasta el comienzo del juicio que es de nosotros, que es el 2 de noviembre. Entonces igual las energías van a estar un poquito bajas, pero recargándolas, también haciendo reuniones y para poder agitar de esa forma. Yo creo que también para el 2 de noviembre se va a necesitar el acompañamiento de las cabras y de las cabres afuera del juzgado, porque nos va a tocar a donde mismo. Así que eso, pues invitarle a seguir informándose, estar presente, ya sea con alguna imagen, difundiendo o haciendo actividades, en lo que sea, que seguir visibilizando este anhelada sentencia o juicio de este lesbicida. Así que se agradece el espacio, se agradece todo este acompañamiento que están que hacen las compañeras y compañeras a nivel nacional. Así que todo el amor para todas y para todos. Esa compita, muchas gracias a usted también. De vuelta le mandamos toda la mora, todo el Nehuen ahí, para todo el manso proceso que aún se viene, que salga como esperamos, que este lesbicida quede ahí donde tiene que estar, que se siga visibilizando, que el nombre de Nicole siga sonando, que se siga viendo. Cariños para la familia, para ustedes, y nada, pues agradecer por estar presente en esta lucha que es como interminable, porque este estado hegemónico que es violento, que muestra impunidad absoluta ante estos actos terribles de violencia, de asesinato. Así que, compañera, muchos, muchos cariños, harto Nehuen, ahí como sea le hacemos llegar los abrazos, los cariños para todo este largo proceso. Los micrófonos de Libres y Reverdes siempre disponibles en caso de lo que necesiten. Y nada, pues un abrazo grandote. Muchas gracias a ustedes, chiquillas. Se agradece también el aguante, estar siendo como en estas radios, es que son independientes, que no son parte de la hegemonía de este sistema patriarcal, entonces donde sí se dicen las cosas como corresponde. Gracias también por toda esa resistencia y resiliencia. Esa compañera, un abracito. Un abracito, que estén bien. Chau, chau. Ahí estábamos al teléfono con Karen Vergara, ella una de las 5 compitas que se tomaron la fiscalía exigiendo justicia por Nicole, exigiendo que se movilice ahí toda la fiscalía para que se encuentre un culpable. Y mágicamente 3 meses después de eso aparece Víctor Pulgar, una persona que ya estaba condenada, ya estaba en la cárcel de Valparaíso por un caso de violación a una menor de edad en la micro, donde él trabajaba, era chofer de micro ahí en Quillota. Entonces ya estaba en ese juicio. Ahora, como decía Karen, lo que se está pidiendo desde el movimiento, desde la defensa de la familia de Nicole, es perpetua calificada, que no tenga nunca posibilidad de salir, que se seque en la cárcel y que en la cárcel también le hagan todo lo que tenga que merecerse durante todo ese tiempo, que se pudra ahí como un mínimo. Al final ese es un mínimo que se pide desde hacer un poco de justicia, que claro, siempre nos cuestionamos qué tan justicia se puede hacer dentro de este sistema, pero por lo menos ver a esta persona que sufra, que la pague de alguna manera todo el daño que ocasiona. Que no ande libre caminando por las calles, ¿no? Claro, porque es un riesgo al final para toda sí. Una persona así que esté libre. Bueno, al final lo que hay también aquí es que no se sabe y se tiene mucha duda de que si es él solo o no, pero bueno, eso se verá más adelante. Y también relaciones con otros casos de lesbicidios en el territorio. Entonces, ahí, bueno, todo el aguante para la Olguita, para la mamá de Nicole, que claramente este proceso debe ser muy fuerte. Y ahí la página, entonces, Justicia para Nicole, para que nos mantengamos informados de todo lo que vaya saliendo ahí. Nos vamos a ir con una cancioncita que nos pide una de las Martas, de Ata RK, se llama Tortas con las Trabas. Esto es Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Yeah. no a lo fantasy. El día a día no es pa' nada fácil. La policía actúa de juez, no se puede rondar por aquí. No es así como no quieres ver, mejor saberlo. Te quieren encerrado en el infierno. Anotaré cada lesión en mi cuaderno. De aquí hasta que llegue el invierno. No, no, no quedará ninguna más sin respuesta. Con navaja andamos de fiesta, esta es nuestra propuesta. Fuera quien resta, le mostré y subimos la cuesta. Y sí que cuenta, Salgo a la calle y mirada fea otra vez. Y el que no mira feo te hace un fetiche. Pero no nos callamos nunca más, lo haré, le gritaré. Le golpearé porque andas con las trabas en la calle. Con fierro por si acaso un macho llega más. Campaña entre hermanas y entre hermanes contra el mundo hostil que no nos aterra. Las hartas con las trabas en la calle. Con fierro por si acaso un macho llega más. Campaña entre hermanas y entre hermanes contra el mundo hostil que no nos aterra ya. Tengo la fuerza, tengo el falla. A mí los giles nunca me callan. Andamos entre primas, gata salvaje. Fuera weón si no queréis que te raje. Decirme marica es todo un honor. Mira cómo babea, puto cabrón. Dime la verdad, ¿cuál es tu complejo? Que mi libertad te dejo perplejo. Qué triste. Y órale a tu papi. Ya sabes que aquí manda la traba. Qué triste. Y órale a tu papi. Ya sabes que aquí manda la traba. Hija de perra, presente. Pedro Lemebel, presente. Nicole Saavedra, presente. Daniel Zamudio, presente, presente. Hija de perra, presente. Pedro Lemebel, presente. Nicole Saavedra, presente. Daniel Zamudio, presente, presente. Nunca podrá matarnos a Toe. Dicen que aceptan con condiciones. La poli no odia, somos mejores. Más cruel ni más frágil, puros hueones. Te sigue viviendo con muchos temores. Ya no te compro tus fucking razones. Les tranza la lucha, les tranza la gloria. Tu patriarcado es una escoria. Estás con las trabas en la calle. Con fierro por si acaso un macho llega más. Apaño entre hermanas y entre hermanes contra el mundo hostil que no nos aterra. Las tortas con las trabas en la calle. Con fierro por si acaso un macho llega más. Apaño entre hermanas y entre hermanes contra el mundo hostil que no nos aterra ya. Cabre dando cara, nuestra belleza terrible cara. Por no mi ciela, nadie nos para. Con pura envidia nos dicen rara. Que les cabre dando cara, nuestra belleza terrible cara. Por no mi ciela, nadie nos para. Con pura envidia nos dicen rara. We are diamonds, we are fabulous. Tú sientes envidia, mírame brillar. We are diamonds, we are fabulous. Tú sientes envidia, mírame ganar. Mírame brillar, mira, mírame brillar. Mírame ganar, mira, mírame ganar. Mírame brillar, mira, mírame brillar. Mírame ganar, mira, mírame ganar. Ya tú sabes, mírame brillar. Que aquí manda las maricas. Tortas con las trans, no binarias fan. Hasta RK Adornes in the house of Coleoptera. Cuidado que vamos con da. No nos vengan con cosas. Administrador general del Comité de Residentes del Condominio, responsable intelectual de la muerte de Emilia, es quien aprueba la contratación de 7 supuestos jardineros, a quienes le cedieron una casa en la cual se encontraron municiones de distintas marcas y casquillos vacíos al interior del recinto. Francisco Javier Jarajarpa. Uno de los supuestos jardineros es quien la noche del 16 de febrero gatilla un arma de fuego impactando una bala en la cabeza de Emilia. de los antecedentes y los hechos ocurridos anteriores al asesinato, existía por parte de las personas del condominio un claro propósito de asesinar a cualquier persona de Love Yaskawi, con el fin de infundir el miedo y la retirada de quienes están recuperando y reivindicando territorios ancestrales mapuches al lado del condominio. No descansaremos hasta desenmascarar a quienes asesinaron a Emilia por defender la tierra y las aguas, y quienes matan y usurpan los territorios para seguir llenándose los bolsillos a costa de privatizar, devastar y destruir la tierra. Hola, mi nombre es Karen Vergara, pertenezco al Movimiento Justicia por Nicole. Queríamos informar que el lunes 4 de octubre se dio inicio a los alegatorios de apertura del juicio contra el levicida Víctor Pulgar Vidal. Este lunes nos reunimos varias compañeras, compañeros desde los territorios Santiago y Valparaíso y de la localidad para estar presente ayudando a la familia y haciendo visibilización también desde el movimiento, donde ya sabemos más o menos cuáles van a ser las posturas desde la querellante y desde la defensoría. Silvana del Valle pidió cadena perpetua calificada, o sea 40 años, por el homicidio con violación. Se pidió también 20 años por el secuestro y 540 días por hurto simple. Así que eso es lo que se pretende, eso es lo que se tiene que hacer. No podemos ni queremos ninguna condena menor a eso. Vamos a estar atenta. El juicio va a durar alrededor de 21 días, donde sí vamos a necesitar el apañe y el apoyo y la presencia para el día que se tenga que dar la sentencia de este lesbicida. Así que un saludo de acá del movimiento. Gracias por estar siempre presente. Así que nos encontramos en las calles. RK, yeah. Aquí abajo conocí a los santos. Estos me quieren de esclavo. Amen. Mi ángel de la guarda no me salvará. Entre alma muerta me encontrará. El padre destruyó mis flores. Me sumergí en mil amores. ¿Quién es el diablo? ¿Quién es el santo? Asesino de blanco, a ti te canto. Tómame la mano si te molesta, sí. Que el mundo se acaba. Tómame la mano si te molesta, sí. Que el mundo se acaba, nadando en llamas y cadáveres, gimiendo como cordero, saltando en los montes, limpiando el piso con sangre. Nadando en llamas y cadáveres, gimiendo como cordero, saltando en los montes, limpiando el piso con sangre. Encinaba mi alma, yo no mató. Encinaba mi alma, yo no mató. Encinaba mi alma, yo no mató. Yo no mató, yo no mató. Encinaba mi alma, yo no mató. Encinaba mi alma, yo no mató. Encinaba mi alma, yo no mató. Yo no mató, yo no mató. En nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Venga, curita, venga, que tengo muchos pecados que confesar. Diablo, merecedora de tu verga colonizadora. ¿Cuántos Padre Nuestro tendría que rezar para el pecado matar? Para el pecado matar. ¿Cuántas brujas tuviste que quemar para el cielo alcanzar? Para el cielo alcanzar. Tú usas dinero sucio, blanquito de pelo rucio. Tu palabra ya no es corto. A tu ser abucho chocho, arrepentirse poco. Manos con sangre, loco. A los demonios, es poco. Con mi grito, te sofoco. Rezar a la Virgen que tan no te salva. Rezar a la Virgen antes que salga el alba. Rezar a la Virgen, tocarle una palma. Rezar a la Virgen por la muerte de mil almas. Rezale, rezale, rezale. Te toca pagar, te toca pagar. Rezale, rezale, rezale. Te toca pagar, te toca pagar. Encina pa' mi alma, Dios nos mató. Encina pa' mi alma, Dios nos mató. Encina pa' mi alma, Dios nos mató. Dios nos mató. Dios nos mató, encina pa' mi alma, Dios nos mató, encina pa' mi alma, Dios nos mató, encina pa' mi alma, Dios nos mató, Dios nos mató, Dios nos mató, encina pa' mi alma, Dios nos mató, encina pa' mi alma, Dios nos mató, encina pa' mi alma, Dios nos mató, Dios nos mató, Dios nos mató, encina pa' mi alma, Dios nos mató, encina pa' mi alma, Dios nos mató, encina pa' mi alma, Dios nos mató, Dios nos mató, Dios nos mató. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Estamos de vuelta en este Libres y Reverdes número 56 por Radio Lafkenche y estamos, como le habíamos comentado, con Natalia Soto. Ella es acordeonista y directora musical de OMPA, una orquesta ahí de mujeres, una muy linda colectiva al parecer, que bueno, vamos a dejar ahí a Natalia para que nos cuente. Hola Natalia. Hola chiquillos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por el contacto. Nada, pues cuéntenos ahí de qué se trata esta orquesta OMPA. Ok, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Gracias a Lore también, que fue, ¿verdad?, el vínculo que pudimos tener para generar esta entrevista. Nosotras como orquesta estamos muy muy contentas y con mucha ilusión también frente a este nuevo proyecto. Les cuento un poquito que este proyecto nace el año 2020, el año pasado en pandemia. Nace el mes de noviembre. Y junto con Catalina, colega, compañera, también directora ejecutiva de la orquesta, sentimos esta necesidad, ¿verdad?, de crear un espacio en torno a la música, un espacio en torno al acordeón, un espacio en torno a mujeres, con estos mismos intereses, espacio que no existía. Claro. Entonces, para nosotras fue súper importante este primer paso como de formación de la orquesta. Y esto, como les digo, surgió recién hace poquito, el año pasado. Claro. Queremos, claro, hemos estado trabajando a base, bueno, nuestro como principal objetivo como orquesta es primero la como ser un aporte súper importante en tres áreas. Primero en la recopilación, después en la puesta en valor y en la difusión de obras musicales de compositoras chilenas y latinoamericanas que no han estado bien visibilizadas, como suele pasar, ¿verdad? Como suele pasar en todas las áreas, en todas las artes, en todo, todo, todo. Entonces, para nosotras fue súper importante tener este objetivo súper claro. Importante. ¿Me entiendes? Para visibilizar toda esta obra que, bueno, son riquezas, son tesoros súper importantes. Y a través de nosotras, de nuestros acordeones, también sentimos que es mucho más importante, ¿verdad?, el visibilizar esto. Sí, pues así es. Se conjugan hartas cositas ahí en lo que tú mencionas. Bueno, primero que nace ahí, proyecto que nace desde la pandemia, de este extraño proceso que estamos viviendo, de esta extraña parte de la historia que nos tocó vivir, de encierro, de distanciamiento, y cómo el arte, la música, juega un rol vital, ¿no?, para sostenernos, para mantenernos, para reunirnos, para darnos alegría, también sensibilidad en un entorno tan agreste como el que nos tocó vivir, y también que se entremezcla ahí con esto que tú hablas del arte desde mujeres, como siempre, y como en muchos temas invisibilizadas en la historia. Tú con tu otra compañera me dijiste que se llamaba Catalina Muñoz. Con Catalina Muñoz, entonces son ustedes dos las que comienzan ahí a conversar y a gestar esta idea, ¿no? Claro, junto a ella empezamos a gestar esta idea y que ahora ha crecido mucho, ha crecido bastante. Hemos tenido ya dos convocatorias y actualmente somos ya 21 mujeres, 21 mujeres acordeonistas. Lo bonito es que este proyecto, donde, bueno, nace en pandemia, nace también de una forma virtual. Claro. Por el mismo hecho de estar en pandemia. Exacto. Entonces, para nosotros es súper importante también tratar de descentralizar esta orquesta. Uh-huh. Y de esta forma es que tenemos integrantes, por ejemplo, de Calama, de Chiloé, tenemos de Valparaíso, chiquillas de Valparaíso, tenemos hasta una chiquilla ahora de Argentina. Bien. Entonces, para nosotras de verdad que nos mantiene sumamente ilusionadas y también súper estudiosas frente al trabajo que requiere esto. Claro. Tratar de estar, ¿verdad?, en de esta forma virtual para estar en cierto sentido todas. Cuando, bueno, esperando que vuelva, ¿verdad?, lo presencial ya pronto, la idea es seguir manteniendo también esto. Sí, mantenernos todas. Entonces ahí hay un trabajo súper importante que realizar, pero lo más importante, como te digo, para nosotras es estar siempre, tratar de estar siempre juntas en todos los proyectos, ya sea virtual, presencial. Yo creo que finalmente ahora se va a unir todo esto, se va a unir lo virtual y lo presencial. Nosotras lo vemos como algo a favor en estos momentos. Súper, qué bonito, y que así sea, pues que se pueda, que ya vayamos pudiendo juntarnos y viéndonos las caritas y los corazones también en forma presencial. Y el tema del acordeón también a mí me encanta, o sea, es un instrumento que también se está recuperando por lo que hemos visto también en hartas chiquillas, y mejor aún en manos de mujeres, ¿no? Sí, eso también ha sido una ola súper importante. Yo recuerdo que, no sé, a ver, hace unos 10 años, 11 años atrás, un poquito más, yo no veía tantas mujeres en torno al acordeón. Exacto. Pero ya hace un par de años, unos 5 años será, 4 o 5 años, existe un incremento súper, súper importante, súper bonito también y súper admirable, yo encuentro. Y bajo, ¿verdad?, este nuevo panorama, es que nosotros sentimos, como te dije en un principio, esta necesidad de juntarnos, porque generalmente yo recuerdo que los hombres se juntaban harto, se juntaban a tocar, pero yo siento que, bueno, para mí personalmente, no siento lo mismo al momento de juntarme con puras chiquillas. Claro. Uh-huh. Y siento que es otro el ambiente, entonces esa necesidad nosotras la sentimos mucho, muchísimo, como de querer juntarnos todas las que estamos surgiendo, las que estamos aprendiendo en torno a este instrumento. Estamos también aprendiendo de todas, siempre es un aprendizaje constante esto, entonces yo creo que era importante como concretar esto para ya compartir, hablar, lo humano también es súper importante, lo humano vinculado con lo musical y vinculado con el acordeón ya es, yo siento que un enriquecimiento muy grande. Claro, sin duda, un aprendizaje constante, una como grandes también desafíos, ¿no? De estar ahí rescatando este bello instrumento en manos de mujeres que, para variar, ha sido también algo invisibilizado. Vamos a ir a escuchar un tema de OMPA, de esta orquesta, y volvemos para que nos sigas contando de esta bella propuesta, Natalia. Ya, perfecto. Esto es Libres y Reverdes y estamos conversando con Natalia acerca de una bella orquesta de acordeonistas femeninas, mujeres. Escuchamos un temita y volvemos. A este Libres y Reverdes después de escuchar La Noche Bella, La Noche Bella. Ahí vimos nosotras el video también, las chiquillas ahí, un muy bello tema en acordeón. Orquesta Plurinacional de Mujeres Acordeonistas, OMPA. Estamos con Natalia, que es la directora musical, gestora ahí de este hermoso proyecto, y nos estaba contando, bueno, estábamos conversando ahí de cómo se gestó, de cuáles son las ideas principales. Y bueno, decía por ahí en la descripción que también era importante, y lo que ella nos contó era el rescate de compositoras chilenas y latinoamericanas. Sabemos que el trabajo, el arte, la música, la existencia de las mujeres ha sido invisibilizada a lo largo de la historia. Entonces, parte de eso también es lo que motiva a esta orquesta, ¿no? Claro, justamente, tal cual. Y bueno, importante también mencionar que, tal como escucharon, ese trabajo, esa recopilación es un tema de Gabriela Pizarro, una, ¿verdad?, compositora e investigadora chilena. Parecida a Violeta Parra, más o menos, misma, ¿cómo te puedo decir? Como misma entrega, claro, como misma función en cuanto a la recopilación, ¿verdad?, poner en valor las obras. Quizás de gente anónima que no se sabe, pero que sí está, en estos casos, por ejemplo, en los pueblos. Claro. La idea es tratar de tomar estas riquezas y darlas a conocer también. Gabriela Pizarro hacía exactamente lo mismo y quisimos recopilar, o sea, tomar un temita, una recopilación de ella y llevar la verdad al acordeón. Así que con ella partimos nuestro trabajo, con ella partimos, ¿verdad?, visibilizando estas obras. Luego también hemos trabajado temas de compositoras brasileñas como Chiquinha Gonzaga, sacamos un machiste de ella, muy bonito, que también está, creo que ahí también van a mostrar después el video, un tema brasileño que lo van a notar al tiro. Después hemos trabajado también un tango de Paquita Bernardo, que ella fue la primera mujer en tocar bandoneón en Argentina, entonces para nosotros fue así de verdad que un aprendizaje muy bonito. Qué hermoso. Sí, hemos trabajado también con un tema, o sea, con Luzmila Carpio, que ella es boliviana. Sí, entonces, sí, ¿no? Preciosa, y descubrimos también un mundo súper interesante, y también fue interesante el llevarlo al acordeón. Claro, entonces, desafío ahí. Sí, es harta peguita, pero sí, muy bonita, con mucho amor, mucho cariño, así que nosotras de verdad felices, y con ellas también nos enamoramos, así, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Generalmente en todos estos trabajos, nosotras también buscamos el vincularnos, vincularnos con mujeres, con otras mujeres músicas, dentro y fuera del país. Entonces, si ustedes, claro, escucharon el primer temita, ahí nos acompañó nuestra compañera Olga. Chinchinera. Olga fue la chica, claro, que toca el chinchín. Hermosa, entonces, sí. Precioso, nosotros nos importa mucho el vincularnos, el compartir. Ella nos apañó al inicio, así que muy agradecida de ella. En el tema, por ejemplo, brasileño, nos acompañó una chica en cavaquinho brasileña también. Nos acompañó una chica chilena, Olga, también con la mandolina. Nos acompañaron con el pandeiro Sabina y también nos acompañaron con las percusiones. Entonces, es súper bonito, ¿verdad?, como este encuentro. Como te digo, aunque sea virtual, a nosotras nos ha servido por el aprendizaje de vincularse, que también esto yo siento que se pierde en momentos. Sí, de alguna manera esta virtualidad, que de repente es como tan poco personal y que de repente nos choca un poco, además que dependemos de la señal, qué sé yo, pero tiene también este lado de conectividad, ¿no? Y de poder tejernos y de poder expandir nuestras redes, de poder descentralizar, como tú dices, y poder vincularnos con mujeres de todos los territorios, llegar a otros territorios, conocernos y tener reuniones y juntas con compitas que, claro, viven lejos, pues, y que de otra forma quizás no se habría han dado estas instancias, así que también se agradece eso de la virtualidad y hermoso el trabajo, pues, compa, muy lindo, me imagino que bastante también estudio y trabajo, porque es un trabajo investigativo también, como tú dices, de pasarlo al acordeón, así que me imagino que hay también hartas horas de trabajo musical por parte de ustedes, ¿no? Sí, el proceso quizás. Yo creo que el primer proceso más importante, como tú bien dijiste, es el proceso investigativo. El investigar, ya. Escucha, encontremos a alguien, porque tampoco es cosa de llegar a buscar, porque no sabemos los nombres. Pues, exacto. Entonces, es como primero ya, ¿por dónde vamos? Ya, okay, vámonos quizás ahora por este ritmo, vámonos a este país. Ya empecemos a buscar música de compositoras. Y ahí aparecen... No sé, uno levanta una piedra y empiezan a aparecer muchas mujeres compositoras. Qué hermoso. Entonces, es bonito que nosotras nos hemos dado cuenta que en cada proceso investigativo existe este interés de visibilizar a las mujeres, ya sea, no sé, pues con documentos, ¿verdad? Tratar de digitalizar su música. Nos hemos encontrado con harto material nuevo de querer, como te digo, visibilizar estos trabajos. Entonces, ha sido, eso es como el trabajo bien pesadito, porque la idea también es tratar de ir, ¿verdad?, como en una misma línea, tratar de tener o de encontrar una mujer que realmente no esté tan bien visibilizada, sobre todo acá en Chile. tratar de darla a conocer. Entonces, ese proceso es súper importante y requiere de harto estudio. Ahí mi compañera Catalina es súper aplicadísima en eso. Así mucho le gusta buscar, encontrar bien como la compositora. Entonces, súper bonito ese trabajo. Y después, claro, viene un trabajo posterior que es ya. Encontramos el tema, encontramos a la compositora, ¿cómo lo llevamos al acordeón? Y ahí es donde empezamos a realizar este arreglo. Claro, ahí viene la otra peguita. Claro. De realizar este arreglo, de ver cuántas voces ahora va a tener, quiénes nos van a acompañar. Entonces pensar en todo eso y tratar también de ser lo más fiel a la música original. Claro. Tratar de respetarla. Para nosotros igual el respeto es súper importante. Entonces, este es como nuestro segundo proceso. Y ya, el tercer proceso, y no menos importante, es todo el tema de la edición, claro, ¿verdad? Edición del audio, ahora donde estamos frente a lo virtual, la edición de los videos. Sí. Entonces, ahí las chicas también, con un trabajo bien duro de estar grabando, estudiando las voces, mandan los videos, mandan los audios. Entonces, eso también son jornadas, yo creo que importante, sí. Y siempre de aprendizaje. Ahora estamos súper, yo creo que ilusionadas ya de juntarnos. Al fin. Ya están las primeras propuestas, entonces nos queremos juntar. Nuestra primera idea es cómo juntarnos, pero, por ejemplo, no ensayar al tiro, pues conocernos, claro, bien. Claro, disfrutarse. Humano, claro, compartir, hablar. Eso para nosotros es súper importante, como, ¿verdad? El compañerismo. El compañerismo yo creo que es lo más importante en los procesos, bueno, musicales, nosotros. Sí. Sí, muy, muy bonito todo lo que nos cuenta. Bueno, el arte, la música es un hermoso regalo, un hermoso bálsamo necesario siempre en la vida, pero también en estos momentos pandémicos que vivimos. Qué bella iniciativa, harto amor ahí, harta regalo para todos quienes podemos escucharlo, para ustedes que participan y que están ahí autorregalándose este acto de memoria, ¿no? Que también es tan importante, se juntan muchas cositas ahí muy poderosas y muy importantes para nuestro corazón, que es también en la memoria, el rescate, el ir allá, ir a la historia y visibilizar estas mujeres compositoras, estas mujeres músicas que, pucha, como lo hemos dicho varias veces, han sido invisibilizadas, no forman parte de la historia formal, sino que siempre son nombres de hombres los que escuchamos. Bueno, en este programa siempre tratamos de, en su mayoría, escuchar música de mujeres, porque la verdad es que uno mayoritariamente escucha música de hombres, como en muchos otros temas también, ¿no? Pero bello, bello rescate, bella memoria, bella rememoranza, no solo también porque se visibiliza, sino que también porque es fortalecernos también entre nosotras, pues este tejido que nos da fuerza para ustedes como acordeonistas, para las que se estén motivando, para las que estén empezando a tocar algún instrumento o acordeón, esta junta y ver esta preciosa propuesta da entre ustedes también fortalece y motiva para otras compañeras también que quieran hacer lo mismo. Sí, pues eso también yo siento que es importante, por ejemplo, el acordeón en manos de mujeres en Chile, uh-huh, es un camino nuevo. Claro. Nuevo, entonces yo creo que es importante dejar quizás unas pequeñas pistas, no sé, unas pequeñas ayudas para las generaciones que vienen, dar a conocer de que existen mujeres, dar a conocer de que existen mujeres en torno a la música, en torno al acordeón acá en Chile, de que realizaron estos proyectos, de que quisieron formalizar, de que lo están formalizando. Entonces yo creo que eso es súper importante para que no se quede, ¿verdad?, como siempre, uh-huh, invisibilizado. Así es, exactamente. Sí, muchas, muchas gracias por todo lo que están haciendo, por el contacto. Déjenos ahí las redes sociales para las que quieran visitarlas y ver esta maravillosa propuesta y todos sus temitas. Ya, bueno, en Instagram y en Facebook nos llamamos OCMA, de Orquesta Plurinacional de Mujeres Acordeonistas, OCMA.orquesta. Ahí nos van a encontrar en Instagram y en Facebook. Y también contarles de que vamos próximamente, ahora en el mes de octubre, ¿verdad?, frente a todo lo que trae, todo el peso, vamos a lanzar un nuevo material, un nuevo videito, así que para que estemos atentos, estén ahí atentas, atentos. Es relacionado con la contingencia, con lo que pasó, con lo que ha pasado y con lo que lamentablemente sigue pasando. Así que es algo quizás más como un manifiesto en esta ocasión. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Ya? Muchas, muchas gracias, compañera, por el contacto, por la propuesta, por todo lo que están realizando. Siempre, siempre la música es una maravillosa compañera para todos los momentos de nuestra vida. Y nada, pues presente el próximo tema que vamos a escuchar, que es Corta Yaca o Jaca. Exacto, Corta Yaca. Esa, preséntela nomás y ahí nos despedimos. Hasta la próxima, Libres y Reverdes, ahí disponibles los micrófonos para cualquier cosilla que nos quieran presentar. Ahí quedamos en contacto por Instagram. Eso pues, compañera, muchas gracias y presente el tema para que nos despidamos con eso. Ok, bueno, primero muchas gracias, chiquillas, de verdad, nuevamente agradecidas en nombre de OFMA, de toda la orquesta. Les mandamos muchos cariños y agradecimientos y mucho aguante también para toda esta, verdad, este tiempo. Uh-huh. Les vamos a presentar un temita que trabajamos que se llama Corta Yaca, es un machiche y es de la compositora brasileña Chiquinha Gonzaga. Este temita lo adaptamos al acordeón, así que espero disfruten, ¿verdad?, todos los sonidos y las riquezas del acordeón y también de las chiquillas que nos acompañan. Así que un abrazo y muchísimas gracias y que lo disfruten. Y eso, muchas gracias. Gracias. No hay un perfil de la mujer que aborta. Todas abortamos. Por eso, miso pa' todas. Infinitas causales. www.misopatodas.org. Amiga, ¿te dijeron que el único método anticonceptivo 100% efectivo era la abstinencia? Te mintieron. Hay uno mucho más entretenido. Sexo lésbico 100% anticonceptivo. Miso para todas. Infinitas causales. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Infinitas causales. Caminando apuntando a la ruleta, la vida puesta arriba, va y tú con un alma inquieta. Navi compuche, Cheta Carlos Piñenao Colimán, Piñeta ti, Huarquiendo el. Vale, Navi compuche, Cheta Carlos Piñenao Colimán, Piñeta ti. Huarquiendo el Love Marta Cayulef. Hoy día fuimos detenidos junto a mi sobrino Martín Andrés Payelef Quiñenao alrededor de las 9 de la mañana por un contingente de 25 efectivos policiales aproximadamente, por estar defendiendo nuestro cementerio ancestral, nuestro cementerio de nuestro cuifi que data de 1600 años, según un estudio que se le hizo arqueológico a los restos encontrados. Hoy día, por orden del empresario Juan Luis Eltit Serené de Pucón, en complicidad con el alcalde Carlos Barra Matamala, nos fueron a tomar detenidos por defender nuestra tierra. Nos acusan de incitar al odio, simplemente nosotros estamos defendiendo nuestro tumba. Yo creo que todos defenderían la tumba de su antepasado, pero estas personas no lo entienden así, están destruyendo, están cortando árboles, están sin plan de manejo, ya todo es sabido, pero aquí en Pucón se nos cerraron las puertas de todas las instituciones, carabineros, fiscalía, todos están en contra de nosotros, no tenemos ningún apoyo porque aquí el hombre, como tiene recursos, paga, en complicidad con el alcalde ladrón de Barra. Eso, compuche, para que sepa el Gualmapu y la gente que nos está escuchando. En estos momentos nos llevan a contratar lesiones y de ahí nos trasladan a la novena comisaría de Pucón. Hey, tu fuego es eterno. Kiltraxónica, al mundo. Aquí, en la Peluquería Records. Amiga, date cuenta que en tu pecho hay huracán. En tu pecho sangre viva, sangre de la libertad. Te quieren ver callada, te quieren ver dormida. No saben que tu fuego es de útero latina. Dale tu fuego al mundo, acaba con la tristeza. Que muera la injusticia, que se acabe la miseria. Date cuenta, amiga, eres semilla de la tierra que te pide, grita todas tus ideas. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, préndela tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, préndela tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Que se acabe la codicia, que corra libre el agua, que nos roben las semillas, que devuelvan el mañana. Estamos inventando otra forma de habitar. Se cayeron las caretas, se respira libertad. Se te acabó el juego y todo tu dinero. Ni con todos tus bonos se podrán comprar los sueños. Ni con todos tus bonos se podrán comprar los sueños. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, préndela tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Ecocidio y especismo al fuego. Que se acabe la codicia, que corra libre el agua, que no robe las semillas, que devuelvan el mañana. Entierra tu egoísmo, ya no eres poderoso. La madre se levanta con todo desde el fondo. Se te acabó el juego y todo tu dinero. Ni con todos tus bonos se podrán comprar los sueños. Ni con todos tus bonos se podrán comprar los sueños. Animalidad para vivir, animalidad para crecer, animalidad para vencer, animalidad para creer, animalidad para vivir, animalidad para crecer. Animalidad para vencer, animalidad para creer. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, préndela tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, préndela tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, préndela tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. animalidad para crecer, animalidad para vencer, animalidad para creer, animalidad para vivir, animalidad para crecer, animalidad para vencer, animalidad para creer. Luna desapareció sin dejar rastros el 7 de diciembre de 2016 en Potrerillos, Mendoza, un pueblo fronterizo supuestamente olvidado por el Estado. Hoy entendemos que esta zona está totalmente liberada. Ni bien desapareció, la Fiscalía número 11, a cargo de Claudia Ríos y en complicidad con los medios hegemónicos de comunicación, intentaron hacerle creer a la familia y a la sociedad mendocina que se trataba de un suicidio, siendo que el cuerpo nunca apareció. La familia, no conforme con la investigación ni con la teoría, la siguió buscando. Vale aclarar que lo que se hizo de ese momento hasta esta parte fue ineficiente y lleno de irregularidades. Supuestamente no tenían ni una pista. A principios del año 2021, y viendo que la causa no se movía, la familia de Viviana, harta de la indiferencia y dado que la fiscal Ríos les negó el pedido de incluir a la investigación a Marcos Herrero, adiestrador de perros, comenzó con una colecta de dinero para traerlo a rastrillar de manera privada. Herrero es conocido por su participación en la búsqueda de Santiago Maldonado, Facundo Castro, Araceli Fulles y Micael Ortega con resultados positivos. El 29 de septiembre de 2021, finalmente Herrero comenzó con los rastrillajes en Potrerillos. En el primer lugar que se buscó, una casa-hotel abandonada de Chacritas, se encontró un cráneo, restos óseos incinerados y dos hojas a medio quemar donde figuraban nombres de mujeres y niñas desaparecidas, María Cash, Sofía Herrera, entre otras. También figuraban personas de renombre a nivel provincial y nacional que Herrero vinculó directamente una red de trata, por la jerga y los lugares mencionados, además de los nombres de María y Sofía. También en estas notas se mencionan dos medicamentos, uno para la abstinencia y otro para la esquizofrenia. Automáticamente se dio aviso a las autoridades que comenzaron a investigar los hallazgos, esta vez a cargo del fiscal Pirelo. Respecto a la casa hotel abandonada, solo se rastrilló en 2019 y por fuera. Los perros marcaron levemente en el lugar, pero recién a la semana fueron a hacer un operativo de búsqueda que dio resultado negativo. El sábado 2 de octubre de 2021 se realizó un nuevo rastrillaje en Las Vegas con resultados positivos. Se encontró la misma información. Dos hojas, pero esta vez en muy buen estado dentro de dos preservativos, técnica utilizada por montañistas para preservar documentación. El lugar es un complejo de cabañas que vive y trabaja su ex marido. Cabe destacar que Viviana trabajó en esas cabañas por 16 años, pero tras un conflicto le inició juicio al dueño, Guillermo Lagos, quien en su momento desmintió dicho reclamo judicial. Ni él ni el complejo de cabañas habían sido investigados hasta la fecha. Esto es un escándalo nacional que no está saliendo en ningún lado. Necesitamos visibilizar. No les dejemos soles. Abrazá, apañá, acompañá, unite, sumate. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía. Volvemos a este Libres y Reverdes número 56 por Radio La Fkenche. Programilla ahí bien cargado, como siempre, en verdad, como buena radio comunitaria, Red de Medios Libres, visibilizando todo lo que no se visibiliza, miles de casos que todos los días estamos viendo por las redes, circular por nuestras redes, y que tratamos de ser una plataforma que, como dijo la compa, que podamos conversar las cosas como son y no como las muestran por los medios formales. Escuchábamos ahí unos audios, el audio del caso de Viviana, un caso del territorio argentino, ¿no? Un caso que ya lleva varios años, que nos demuestra también que la impunidad está ahí en todos los territorios, en manos de los poderosos que invisibilizan, que ocultan información y que siguen perpetuando esta violencia hacia las mujeres y disidencias en los distintos territorios, como hemos también hablado aquí del caso de Nicole Vamonda, Y más, tenemos también el caso de Cintia y está hashtag Libertad para Cintia, hoy especial radial de autodefensa feminista, la red Libertad para Cintia, para que lo busque en Radio Zarzamora. Se estuvo conversando con la colectiva Libertad para Cintia sobre el caso que lleva a esta mujer a la cárcel, importancia de la autodefensa para sobrevivir ante todos estos ataques de violencia, de asesinos que andan por ahí libres y que quedan impunes en esta injusticia chilena. Hoy día entonces, el estreno el jueves 7 de octubre a las 20 horas en Radio Zarzamora. Eso aguanta ahí para las cabras de Radio Zarzamora, que también siempre difundiendo muchas cositas. Estuvimos hablando la semana antepasada con también parte de esta red, de esta coordinación de justicia para Cintia, también un juicio que se viene pronto y donde vemos cómo ahí sí que funciona la superjusticia, claro. Pues ahí cuando las mujeres se tratan de defender inmediatamente, listo, ahí el tiro presa, el tiro, todas las medidas, arriesga 20 años Cintia por haberse defendido de su agresor, un agresor que durante 16 años la estuvo violentando de distintas maneras, donde ella puso todas las medidas que la burocracia te dice que hay que hacer, pero no pasó nada, y cuando en uno de estos ataques él fue a agredirla, ella se defendió y lo mató. Y por eso ella entonces arriesga 20 años ahora de prisión. Pero bueno, ahí está todo el movimiento por Concepción y otros territorios al aguante de para que esto no sea así, porque obviamente hay que prenderle velita y todos los apapachos para la compa en vez de judicializarla. Sí, importante ahí visibilizar el caso, porque también estamos promoviendo mucho y estamos tratando de entre nosotros también tomar talleres, hacer talleres, difundir, prepararnos con la autodefensa, y resulta que hay casos como este en que que para variar nos dice como, hey, no, ten cuidado porque si tú haces esto, mire cómo termina la situación. Muy, muy diferente de todos los otros casos que vemos en que cuesta, en que hay que actuar, hay que estar en la calle, hay que perseguir. 5 años lleva el caso de Nicole Saavedra Bahamonde para recién estar en juicio. Y como bien dice la Marta, en el caso de Viviana, rápidamente actúa esta injusticia chilena patriarcal misógina. Sí. Sí, también entre medio de los audios que pusimos, entre las musiquitas, estuvimos escuchando un audio a propósito de la detención de Lamien Huerquén Carlos Quillenao, del Love Marta Cayulef, que está acusado por el alcalde de la comuna de Pucón y empresarios también por incitar al odio, siendo que estaba defendiendo un centro ceremonial mapuche. Así que también ahí todo el aguante. Sabemos que lo que pasa en Gualmapu es algo que se repite siempre. Lamentablemente a diario, constante, semanalmente estamos enterándonos de detenciones, de acusaciones, de violencia de distintos tipos. Entonces ahí todo el aguante para ese territorio y para todo el pueblo nación mapuche. Y a Onésima que nos manda ese audio, que nos compartió esa información. Así es que es importante también visibilizar todos estos sucesos que pasan a diario en Gualmapu, no olvidar y no dejarnos llevar por la información que nos entregan los noticiarios, que para empezar tergiversan la información y además ocultan mucha. Todos los días está pasando, todos los días hay resistencia, todos los días hay encuentros, todos los días se están haciendo acciones de recuperación. Es un constante en el que ellos viven, en que todas las comunidades habitan, las niñas, las mujeres están todos los días siendo acosados, ya sea a través de drones, policías, desalojos. Así que también ahí estar siempre pendientes, siempre atentos a visibilizar, a difundir, porque evidentemente los medios formales tratan de hacer todo lo contrario, de negar esa información y además de tergiversarla. Así que aguante ahí los medios libres y todo lo que podamos hacer como individuos, que es visibilizar, difundir y estar ahí prestando el apañe que se puede a través de las redes sociales. Vamos a estar ahora entonces difundiendo un montón de actividades a propósito que se están haciendo en este territorio costero del litoral central sur. Muchas actividades, muchas cositas que están pasando, así que ponga la oreja ahí, vaya anotando, porque tiene distintas opciones para ir a activarse en estos lugares. Así, mandamos saluditos por ahí que nos están escuchando, nuestras compis, nuestras Martas, nuestra amiga Lisita que va ahí con el negrito manejando y se les va la señal, pero nos están están escuchando, así que cariñitos para allá, para nuestra amiga Martita también, que no pudo estar hoy. Mandamos besitos a las dos Martas faltantes. Esa. Ya, la primera que me apareció ya, por aquí es una actividad para el jueves 14 de octubre a las 7:30 de la tarde, la sede UNCO, esto es en el Quisco, por una comuna verde y protegida, Dino al plan regulador. Información sobre alturas, viabilidad, áreas verdes, zonas de amortiguación, uso de suelo, informe ambiental, rechazo, plan regulador. Está importante, el pasado 2 de octubre se hizo una actividad en la Hawk Up para visibilizar también todo lo que está pasando con este proyecto de plan regulador, que como pasa en todas las comunas, lo que quieren es justamente lo que sale aquí, ¿no? Como hacer edificios en altura, poner más vías, pasar a llevar todas las áreas verdes y todos los espacios, las zonas de amortiguación de las comunas. Así que ahí, atentis, el 14 de octubre a las 7:30 en la UNCO, que esto queda en el centro del Quisco. Sí, en la calle Raúl Romero Erazo, que es la calle ahí del centro del paradero, del centro del Quisco, hacia arriba, al lado de la Cruz Roja, antes del estadio municipal. Así que para que vayan. Y el día después, el día 15 de octubre a las 18 horas, se está convocando en el puente El Batro una marcha en rechazo al nuevo plan regulador. Entonces el 14 nos juntamos a conversar y el 15 salimos a la calle. Esto está convocado por organizaciones autónomas por la defensa del medio ambiente de El Quisco. Esto es entonces el 15 de octubre a las 6 de la tarde en el puente El Batro, que es este que está ahí frente a la Playa Grande, la subidita para subir hacia Algarrobo. Es ahí, esto también todo organizado y coordinado con una mesa de trabajo ambiental que se está pulsando en la comuna del Quisco y que se han hecho distintas actividades, así que ahí aguanten todas estas redes de organizaciones territoriales. Así es, tenemos un hermoso taller de avistamiento de aves para hoy, a las 18 horas. Esto lo organiza la Casa Taller La Quebrada de Algarrobo. La pueden buscar ahí en las redes sociales. Es un taller que se realiza hoy en Alicia Monkeberg sin número en la Ciudad Azul de Algarrobo. Así que si tienen ganas de ir ahí a contemplar la naturaleza, los pajaritos que tanto nos enseñan, que tanto nos cantan y nos entregan puras bondades y maravillas para el espíritu, váyale hoy ahí a las 18 horas en la Casa Taller La Quebrada. Eso, aguanta ahí la Casa Taller La Quebrada, que están haciendo un montón de actividades. Vamos a buscar, andaban otras convocatorias para estos días. También para este sábado, sábado 9 de octubre. 9 de octubre se viene, pero un manso mambo, más o menos. Mambo. Tiene que puro venir. Una tocata y bailable en Apañe al humedal La Rana, este que está ahí en Punta de Tralca, en Piedra del Trueno, desde las 4 de la tarde. Por un aporte de una luquita nomás para aportar, para embellecer el humedal, protegerlo también y para venir a compartir, porque van a haber músiques locales como Falmari, Ilegal Mambete, ahí póngale todo el oído, Ilegal Mambete, Checho Caldera y también compitas del territorio ahí, el Xolo, el guitarra que va a estar apañando. Y la banda Rowish, de vientos. La banda de Hachacuta. Vientos, ¿verdad? Sí, que también se llama Hachacuta. Puta, ¿no? Sí, va a estar muy buena esa actividad, así que recuerde, Humedad La Rana, Piedra del Trueno, Parcela 7 en Punta de Tralca, desde las 4 de la tarde, todo pasando hasta las 12 de la noche. Eso, a las 4 de la tarde parte entonces esta jornada, que es una jornada familiar, van a haber juegos sin tecnología ahí para que dejen los celulares de lado. Para compartir en familia, van a haber cositas ricas para comer, también para beber unos juguitos de fruta bien ricos, algunas frutas fermentadas, no, mentira. claro, y luego en la tardecita hay un taller de botánica, un taller hermoso de botánica ahí con la compita Romy que va a estar a eso de las 6 en el intermedio de las tocatas. Un taller de botánica para la familia, para que conozcamos las especies de acá del territorio. Y luego, como a las 8 ahí, ya se arma el bailable para mover la cuerpa, para soltar las tensiones de esta pandemia. Ahora que nos están soltando los permisos, también soltemos la cuerpa y va para bailar. Así que manso panorama para este sábado. Y además aprovecha de aportar en esta instancia que es de mejoramiento de los del espacio del humedal. Esa. Y también va a haber una estructura de tela para niñas ahí, con para volar talleristas por los aires. De tela. Hermoso. otra actividad de Casa Taller La Quebrada, que es un taller de teoría musical. Esto es en Casa Taller La Quebrada, al final de Alicia Monkenberg, en el sector Ciudad Azul. Esto es el lunes 11 de octubre, desde las 11:30 hasta la 1 más o menos. Así que a ponerle bueno ahí con la teoría musical también. Hay un encuentro de mujeres creadoras en la Estación Está Viva, se llama. Es el 16 y 17 de octubre, desde las 11 horas, en la estación de Yoyo. Es entrada liberada, es un espacio seguro para niñas y puedes ir con tus artes, con tu medicina, con tu paño. Se viene muy bonita esa actividad, así que si quieres anote 16 y 17 de octubre en la estación de Yoyo. Buenísima. Y otra actividad para el mismo 9 de octubre, esto es en San Antonio, una tocata anticarcelaria solidaria, libertad inmediata y sin condiciones a los presos políticos. Va a estar tocando Oveja Negra, Dezquifacis, Sulfato de Mierda, Exterminio, Jorge Quinteros, Camuflaum. Supongo que es así. Poesía con Yeco Aguilera y Kevin Bushui Plaza. También monólogos, 18 de octubre, Feria Libertaria, trae tu paño, trae lo tuyo, micrófono abierto, conversatorio y taller de bicicletas con Perro Chico. Esto es aporte sugerido, 1000 pesitos, todas las recaudaciones en apoyo a las presas políticas. El sábado 9 de octubre, desde las 3 de la tarde, en Cancha Calle Curicó, con Daniel Salcedo en Barrancas. Organiza la coordinadora San Antonio PP por los presos políticos. Esa harta actividad tenemos para poder vernos, para poder empezar a transitar libremente nuevamente, ya que nos sacaron este estado de excepción por el que nos tuvieron dos años. Así que aproveche, salga la primavera, salga con las niñas a disfrutar de este territorio bello que habitamos, playita, y con toda esta actividad y movimiento territorial que hay. Y salga sin mascarilla. Esa. Hay que respirar, hay que limpiar los pulmones, hay que fortalecer el sistema inmune. Y qué mejor que al ladito del mar, con esa brisa marina. Maravilloso. Póngale entonces a todas las actividades, elija y disfrute. Esa, y difunda también, vaya a todos los espacios. Estaríamos entonces con todas las informaciones. Recordamos entonces que vayan visitando la página de Justicia para Nicole a propósito de este juicio a Víctor Pulgar, el lesbicida de Nicole Saavedra Bahamontes, y de que no sabemos cuántas otras personas más o en qué otras cosas está involucrado, pero un asqueroso, nefasto, su cara ya verlo se nota lo asqueroso que es. Así que atentias ahí a este juicio, perpetua, calificada para Víctor Pulgar entonces. Y recordemos, un juicio que dura 21 días hábiles. Ahí Karen nos decía que más o menos para el 25 de octubre o tal vez más se va a decir la sentencia, así que atentis todis para ir a apañar ese día. También recordamos distintas informaciones que estuvimos hablando aquí, ahí la compita de Viviana Luna de el otro lado de la cordillera, Mendoza. También ahí de Mendoza, que desaparecida hace 5 años, así que atentas también con todo lo que vaya pasando ahí. Se pide harta apañe, vamos a estar difundiendo un afichito que anda ahí para recaudar algunos dineritos, por si alguien puede apañar con eso. Esa es. En el Instagram de Libres y Reverdes estamos también compartiendo gran parte de la información que entregamos en el programa, así que si cualquier cosita le quedó en el tintero puede visitarnos y además enviarnos algún mensaje, alguna musiquita que quiere que suene en este programa, su emprendimiento local, lo que quiera que podamos compartir en este programa de resistencias feministas. Esa, nos vamos con una cancioncita que nos pide nuestra amiguita linda que estaba escuchando ahí, le mandamos muchos cariños, Rotación y Traslación, entonces de Mama Soul. Nos vamos con esa cancioncita y todo el aguanta y toda la fortaleza para todas las distintas luchas que se llevan en todos los lugarcitos. Es así, es, disfrute la primavera, disfrute el aire libre, no quede encerrado en la casa, no use mascarilla, tome aire, coma frutas, verduras, toma agua, cuide de su cuerpita y su corazón. Esto fue Libres y Reverdes por Radio La Fkencha. Agradecemos a todos que nos escuchan y nos mandan mensajitos. Nos puede escuchar nuevamente el lunes, se llegó a la colita de este programa, o en el archive que quedan todos nuestros programas grabados. Esto fue Libres y Reverdes. La bruja.